8 de la mañana, 20 minutos, toda la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para toda la audiencia que estamos compartiendo la mañana en esto del fútbol y lo que tiene que ver con el seleccionado nacional. Las palabras de Bilardo, que habló de una posibilidad de que Maradona pueda tener una nueva chance, era todo un artilugio, no había nada de concreto. Falta de seriedad por parte de Carlos Salvador Bilardo en este sentido. Bueno, algo que le está faltando en general a todo el entorno desde la Asociación de Fútbol Argentino, ¿no? Lo que sí se sabe es que Sergio Batista es muy probable que continúe hasta fin de año y podría tener chances de seguir en el 2011 en lo que respecta a la Copa América. El propio técnico explicó que la expectativa está creada en poder hacer un buen trabajo y tener la chance de poder dirigir a la selección en la Copa América que se va a realizar en nuestro país con epicentro en la ciudad de La Plata. Respecto al fútbol argentino, este fin de semana comenzará una nueva fecha, la primera del torneo de apertura 2010. A propósito de los partidos que se van a disputar en la jornada inicial, van a jugar Argentinos Huracán, Racing All Boys, Godoy Cruz Boca, Argentinos Huracán, River Tigre, Vélez Independiente, Arsenal Lanús, Newell's Estudiantes de La Plata, Quilmes Colón, Banfield Olimpo y Gimnasia de La Plata recibirá a San Lorenzo. En lo que respecta a la actividad de los equipos de La Barría, ayer hubo trabajo de pretemporada en Ferro y también en Racing. Ferro trabajó con jugadores conocidos, Marcos Colón, Denso Suárez, Enzo Barrientos, Rubén Maldonado, Eloy Colombano, Daniel Sánchez, Maximiliano Chebrot, Maximiliano Mayos y Nicolás Ledesma. Bueno, Chebrot que estaba en Racing, ahora lo hace en Ferro. Respecto a lo que es la llegada de los refuerzos, Alejandro Arévalo y Gastón Arguindegui estarán llegando en los próximos días. Lo mismo sucederá con Juan José Longini, que está participando en Bolivia. Además, se va a resolver la situación de Carlos Arena y de Ezequiel Violante, que sería uno de los arqueros del plantel. En lo que respecta a Racing, está llegando uno de los el último refuerzo, Diego Restelli. Hoy se sumará a los trabajos del equipo. Hay expectativa con este plantel Chaira. Ayer fueron presentados Víctor Sieraki, que ya estuvo en la institución hace varios años, y el defensor Fabián Barrio Nuevo. El 18 de agosto se hará el sorteo, allí se conocerá el orden de partidos. Recordemos que Ferro y Racing van a participar junto a Alvarado de Mar del Plata, Independiente y Grupo Universitario de Tandil, Bella Vista y Liniers de Bahía Blanca. Lo que cambia respecto a la anterior edición es que no habrá cruce interzonal en la fase inicial. Otro de los temas es el básquetbol. La selección argentina se prepara para el Mundial de Turquía. Hoy comenzará un torneo denominado Super 4 en Salta. Argentina va a jugar frente a Brasil desde las 21. Este partido será televisado por TIC Sport. Desde las 19 abrirán el juego Puerto Rico y Paraguay. De los rivales que se van a enfrentar, el más bajo en cuanto a nivel será Paraguay. Allí ya Sergio Hernández comenzará a sacar conclusiones respecto a sus jugadores. Recordemos que el Chapu Nocioni está lesionado y habrá que esperar por su recuperación. Tiene un esguince de grado 2 de tobillo. En tenis, volvió a trabajar Juan Martín del Potro luego de 8 meses. Recordemos que Juan Martín del Potro va a perder varios puestos porque los puntos que debe defender en esta parte del cuadro no los va a poder hacer. Entonces, estás perdiendo cerca de 3.000 puntos y hoy ocupa el séptimo lugar, cosa que no va a mantener en los próximos meses. Veremos cuándo reaparece. La idea era hacerlo en el ATP 250 de Van Gogh, que va a comenzar el 27 de agosto. También hay posibilidades, el 27 de septiembre, bien digo, pero hay posibilidades de que se presente antes en la Copa Davis ante Francia del 17 al 19 en Lyon. En lo que respecta al circuito ATP, Leonardo Meyer perdió en su presentación en Washington ante el uzbeco Denis Istomin por 6-4, 5-7 y 7-6, 7-5 en el tiebreak. En el último turno debía jugar David Nalbandian y estaba atrasado el partido ante el local Rajiv Ram. Hoy a las 17 va a estar comenzando su participación Brian Daboul frente al suizo Marco Ciudinelli. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Un abrazo. Abríguese, mi amigo. Sí. Yo sé que Poncho no va a conseguir, pero bufanda sí. Ya estuve en la calle. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva. 8 de la mañana, 25 minutos. Ahora sí. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón. Panzer Gold.